Tortilla de patata. De patata. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Milleiro. Esto es un Tortilla de Patata 103. Yo soy Manuel Quiroga y este es un Tortilla de Patata 103. Comentar que este podcast va a ser bastante especial. Y bastante chapuza. Porque va a ser el anterior de la invasión de Marruecos. ¿Eh? Ah, no, porque estamos frente a frente, Manuel y yo, y no hay Skype por medio. Y tenemos problemas de logística. Graves problemas. De hecho, estoy por grabar un vídeo ahora para que la gente vea en qué condiciones precarias. Es culpa de su mierda ordenador que no funciona un micro USB y otro para entrada. Eso en cualquier ordenador, tío. No, tendría que funcionar un micro USB. Y ¿en un Mac funciona? Probamos. No tengo entrada de micro. ¿Ves? Pues ya una mierda, tío. No, pero... ya una mierda. Ah, no va, no va. Pff, menuda mierda. Si te va a escuchar más a ti, luego dicen que no me escuchan porque te pones el micro más cerca. Pues cógelo, joder. Bueno, a ver, el problema de... Habla el chico de que cada vez que cae conmigo se pone la camiseta de Google para fardar. Es casualidad. 5 de 5, macho. No, el problema de logística es que solo tenemos un micro. Entonces, ¿se nos va a escuchar un poco de un lado para uno? Pero póntelo hacia tu lado porque luego te quejas. No, luego se quejan de que no me escuchan. No es culpa mía. A ver, el micro de Gran Hermano tiene que ser perfecto. ¿No es perfecto? Eso, el micro de Gran Hermano es perfecto. Bueno, impaciente. Es que la promo va a estar dentro de poco ya disponible en la web. No sé cuándo la grabaremos, pero pronto, seguro. No, decir que no estamos en el Efindex y que no nos apetece ver a Arturo Paniagua. Yo no sé lo que es el Efindex. Es verdad, no sé lo que es el Efindex, tío. Bueno, pasamos al siguiente punto porque sí, si no, sí, César sí, Calderón no, no, no. Me va a matar. Bueno, eso, eso. Sí, las estadísticas de Archive, pues se ha bajado 288 veces, 288. Esta vez no tenemos las estadísticas versión hipertextual porque no nos apetecía hacerlas. No, en cambio tampoco tenemos lo más hipertextual de la semana. No, porque no ha pasado una semana ni siquiera desde el último podcast. ¿No? No, pues tenemos que bajar la frecuencia porque estos se van a acostumbrar. Ya, se van a acostumbrar y luego no. Tenemos vida social. Sí. A veces. Luego, agradecimiento, les debemos corriditas. Comiditas, tío, aprende a leer. Bueno, no, corriditas mejor. A mí sonaba bien. Sí, agradecimientos varios. Empieza tú porque se va contigo. Sí, sí, Rafa, Osuna, nos halagó encabreados diciendo que éramos un podcast súper... cutre. Super, no, no, súper fresco y no sé qué, pero tiene un problema. Oye, fresca tu madre. Por Dios. No, no, nos empezó a halagar, pero ya el problema fue que empezó. Sí, es un podcast de Andrés Milleiro... Bueno, es mío, tío. Mío y tuyo, joder. Claro, sí, pero yo no existo, tío. ¿Qué pasa? No. Tú Rafa, eres el bajito del Rafa, grupo, tío. Mal. Yo también existo. Manuel Quiroga. Bueno, que sí, que gracias a Rafa Osasun. Digo, Osuna. Luego, Daniel López. No sé quién será. Tauron 32. Ah, Tauron 32. Buah. Daniel Tauron va a ser como Javier Logic. El que va a ser mi compañero en el EVE. El evento blog. ¿Qué es el EVE? Evento blog España 2007. Pues no sé qué. Mira, si estás deseando ir. Nos ha puesto banner en Geek News, que es su blog personal. Hasp, nuestro amigo de bitácoras.com. Y Rol Ordóñez. Y Andrés quiere grabar un vídeo, pero yo lo voy a dejar. Nos pone un banner a tortillas. No, habla un post. No, tortillas de patatas. Sí, tortillas de patatas. Somos varias tortillas aquí. Y bueno, sí, el. Y este. No, a este ni lo nombramos ya, porque ya tienen demasiada publicidad gratuita, ¿no? Sí, bueno, además van a grabar hoy podcast, así que creen por culo. Al Wedge este, al de Coca-Cola. Ese es un freak. Sí, sí. Bueno, que también nos recomendó una serie de posts. Una mierda. Sí, sí, sí. Vamos con lo que verdaderamente importa. La sección de rajadas. Chan, chan, chan, chan. Bueno, blogosfera, va, venga, vamos a llamarle bien. Bueno, venga. A todos los bloggers sabemos que nos encanta beber. De hecho, nosotros Agua. Estamos aquí bebiendo de todo. Agua. Sí. Ahora vendría de puta madre el sonido de los hielitos este que ponen en carrusel. Y bueno, que conste que yo quise traer cervezas, pero Andrés dijo que no bebía. Entonces no era plan de beber con borracho. Sigue hablando. Andrés se acaba de decir... Bueno, vale, no. Sí, nada, que aquí hay un punto que puso Andrés, pero yo no tengo ni idea de lo que es. Bueno, que dice que a los bloggers todos nos encanta beber. Y bueno, ah, sí, que en Salamanca, donde la ciudad adoptiva de Andrés. La ciudad adoptiva de Andrés va a celebrar un Beers and Blogs en Salamanca. Andrés acaba de. ¡Hala! Vale, ya tenemos cerveza, venga, va. Y tortilla también. Tío, ¿qué cerveza es esta? Bueno, da igual. Va, creo. Tío, yo voy a empezar otra vez, ¿eh? Bueno, pues que en Salamanca se va a celebrar un Beers and Blogs y próximamente. ¿Cuándo, Andrés? Nos sale más chapuza cuando estamos en cara a cara que cuando estamos a 800 kilómetros. ¿Sigues grabando? Sí. ¿Tienes una morada? ¿Podemos empezar otra vez? No, no, no, casi está quedando bien, coño. Luego lo que pasa es que durará una hora, fijo. ¿Quién te dice que quería yo una cerveza? Sí, sí que quiero, sí que quiero. A escribir un poema, mate, Espera, Andrés está abriendo la cerveza encima del portátil. Yo. No, más bien era, Andrés tenía un vaso fuera del portátil y lo ha puesto encima. Cierto, Andrés tenía un vaso fuera del portátil, lo ha puesto encima del portátil y ahora está abriendo la cerveza. Es que quiero un MacBook, tío. Quiero joder este portátil. Ah, vale. Bueno, ¿qué quieres hablar del? No, no se escucha la cerveza. No sé. Hostia, me ha salido de agua. Hostia, tío, es una cerveza, tío. Tienes espuma con cerveza, toma. Pero vale, tío. Bueno, la gente va a creer que soy un borracho o algo por el Sí. estilo. Bueno, ya hablaste de los Beers and Blogs, ¿no? ¿Qué voy a hablar si yo no sé lo que decir? A los bloggers, todos sabemos que nos encanta beber. Para los salmantinos, Beers and Blogs, Salamanca el 8 de diciembre. Y en Ah, ponía el día. Pontevedra, Ah, en y en breve Pontevedra anunciado. queremos organizar ¿Tú uno. sabes leer, tío? No. Yo asocio palabras a lo que sé, es, pero no sé leer. Se ataca foto y su curso sobre fotografía. Spam claro y toca cojones. Ah, no, será el otro. Realmente hacían falta cursos en los blogs y más sobre fotografía. Bueno, sí, si tú lo dices. Joder, el curso está bien, coño. No sé, no lo he leído. Ninguno. ¿No estás Yo no suscrito? leo blogs, son para maricones. Tú los escribes. Ya que eres maricón perdido ya. Sí. No, no. Que ahora vamos a hablar también de la. De la. Del. ¿Cómo decirlo? Del. La Del gran boom, bajada. del gran boom que ha pasado en la blogosfera. ¡Bomba! Upa. La Y bajada de grandes page efectos rank de todos especiales. los blogs, excepto el mío. Espera, espera, espera, dilo, dilo. Excepto el mío. ¡Ah! Y te bebes la cerveza. O sea, queda. Pareces Enrique Dans, tío. Bueno, eso, Excepto el mío. que han bajado todos los blogs y. Sobre todo al 1040. Sí, al Tenemos que decirlo, o 1040, sea. sí. ¿Dónde está el 1040? Al Esto puedes 1040, esperar la ¿dónde barra. está? Bueno, y eso. Estamos haciendo el tonto como el primero. El primero nos quedó chapuza. Este no nos va a quedar Bueno, peor. perdón, a la gente que quiera un podcast editado como Hash, este no va a ser editado, así que si queréis podéis pasar a escuchar Cabreados o Pin Podcast o otro, porque este no os va a servir de nada. También salimos. Ah, también el de esquiva esto. El de esquiva esto también está bastante currado, ¿eh? Bueno, eso, que han tenido PageRank. Ha aparecido nuestro el blog, el de tortillapatata.net. Ha ¿Con aparecido cuánto? ¿Con tres? dos o tres, no ¿Tres? sé. Tres, ojalá, tío. Bueno, el mío no ha bajado. Bueno, el mío ha bajado de 5 a 4, pero eso era obvio ya. Bueno, y otra cosa que ha salido estos días bastante en la. Está caliente, me cago en 10. Es una cosa llamada Twitter Poster, creado por la gente de bitácoras.com. Qué guapos sales, más bien, Qué porque. guapos salir. Bueno, sí, Bueno, salgo. sales. Yo salgo guapísimo. Tú no sales porque no vives en España. Porque la gente cuando se Tortilla is registra. not Spain. Tortilla y no. Bueno, yo voy a decir, yo quiero mucho a la gente de bitácoras.com. Me llevo muy bien con Raúl, Pajas han mamadas. con José Luis también me llevo muy bien. No lo muevas que hace ruido el micro. Pero yo veo un poco chorrada la Vamos, claro, aplicación. y toco cojones. No, no, yo veo Un un poco. blog de comiditas. Que no, que veo un poco chorrada la aplicación. Es. Bueno, para darse a conocer Es un que es poco, como yo creo. la mayoría de las aplicaciones de estas Windows 0, que no valen para nada. Bueno, ¿Para qué vale? mira. Bueno, mira, meníame. Meneame sí que vale. ¿Para qué? Envíame Para ver las tweets. noticias de una caca se congela y aplasta a una mujer en Burgos. ¿Eso había una noticia de eso? No, pero más Ah. o menos. O sea. Sería divertido. Por Dios, tío. Hoy, si la tiras desde un avión muy alto, entonces pasa por un sitio donde se No, pues congela. si la tiras desde el avión muy alto, se despresuriza el avión y te vas a tomar por culo tú antes que la mierda. O sea, literalmente. Pero a lo mejor de uno de esos aviones que se Bueno, de. estate callado. Y vamos a ligar con Meneame. Porque así Tenía el puente ideal y me la acabas de joder. Ah, que la siguiente noticia es de Meneame, vale. Claro, al creador de Meneame, Ricardo Gali, le ha cerrado su blog. Porque realmente... No, no lo ha cerrado, se lo ha cerrado él porque quiso. Bueno. Pues resulta por un artículo que parece ser que su blog está alojado en servidor de la Universidad de Palma. Cosa que a mí se me pareció fatal. ¿Que estuviste alojado ahí? Sí, porque yo no lo tengo alojado, yo no tengo mi blog alojado en la Universidad de Vigo. ¿Te lo dicen espacio para alojarlo? Ah, bueno, eso sería otra cosa. Joder, pues entonces es igual que la de Gali. No, joba, no creo que el dinero que pagamos todos los matriculados sea para alojar el blog de un profesor, por muy blogstar que sea. Además, con la pasta... ¿Y si fuese el de Enrique Dans? Tampoco. Con la poca pasta que debe ganar el Ricardo, no tendrá pasta para pagarse un servidor privado o algo por el estilo, ¿no? Que lo tiene que alojar en los servidores de la universidad. Anda. Bueno, pues entonces quedé destacado, no voy a seguir porque si no, nada. Ahora tenemos la lucha confraternizada que hay esta semana en la blogosfera entre dos grandes servicios sin los cuales nosotros no podríamos vivir. Sobre todo el primero, yo creo. El primero es un servicio básico. Yo estoy por ponerlo de página de inicio. No sé, es... no sé cómo definirlo. ¿Qué es Logic, hostia? Sí, Logic Video. Le sale la competencia, el noticiero, nuevo videoblog de Movas TV. Que presenta a Miriam. Miriam, la de. Besito muac. Un besito muac y ese guiño que le salió. Bien. Bueno. Está saliendo increíble este podcast. Ya, ya. No, el guiño de Miriam es increíble. No lo viste. Si es como la pose de Enrique Dar. Si es la pose, pues el guiño este que le salió un poco, Bueno, y hoy tenemos el top 4 de la blogosfera. Sí, porque no tenemos 5, tenemos 4. Y ni los hemos ordenado porque somos unos vagos. Así que más bien lo decimos y ya está, y que sí, la gente haga lo que quiera según su ranking. Primero, según microsiervos y el nuevo wtf.microsiervos.com. What the fuck? Disclaimer, como ponen estos. Nos caen bien los microsiervos, a mí especialmente, pero reconozco que también a veces la cagan. Hombre. Vamos a ver los microsiervos. Yo no los conozco personalmente. Yo creo que son estupendos, ¿o no? A lo mejor son gilipollas. No, son buena gente. Bueno, a lo mejor eran gilipollas, yo qué sé. No. Pero vamos. Son amigos de Julio. ¿De quién? De Julio. ¿Quién? Ah, vale. Hola, Julio. Un besito, Julio. Mac. pero vamos, que los microsiervos ya hace tiempo que ya huelen, ¿eh? Huelen. ¿A qué? Bastante mal. Con olores perfumados. Como con toques perfumados. Como no, el pedo de. No, culpa. Pero vamos, que desde hace ya tiempo, aunque esto parezca que sea un poco envidia y o algo así. No, yo soy a ti. ¡Ah! ¡Internet! ¡Vienes a por mí! ¡Qué chiste más malo! Vale, dicho esto. Este podcast es horrible. Sí, es horrible. Yo no quiero publicarlo. ¡Ah! Bueno, que los microsiervos que hace tiempo ya que no, que son un blog tipo que empieza con vías y tal, que lo único interesante que ponen son los de las... ¿Con vías? ¿Los viajes? Tren? ¿Qué vías, tío? Es un blog... Haría el chiste este de Café Log de... ¿Sí? Quiero cambiar. ¿Lo cambian? ¿Lo cambian? Sí, vale. Café Log, vienes a por mí. Bueno, y así como se fue, volvió. Llevamos 13 minutos de paridas, tío. 13 minutos de paridas, bueno. Y hablando de paridas, Yolanda Castaño. Ah, no. Yolanda Castaño. Explica tú qué es, porque la gente no lo va a saber. Claro, Yolanda Castaño. Bueno, salió en bitácoras. Que me es lo pusieron. Spam, es spam. Ya le toca cojones. Autobombo. Bueno, Yolanda Castaño. Pom, pom, pom. Bombo. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Venga, dale. Yolanda Castaño es una... ¿Cómo le llamo? Poetisa. Es que no es poetisa, seguro ni eso, tío. Es una mujer de la calle. Mujer, artística. Es mujer, seguro. Es mujer de la calle artística. Mujer de la calle artística. Que... Nos va a cerrar el tortilla, verás tú. Que... ¿Cómo cierras una tortilla? ¿Le das la vuelta? ¿Le pones un plato encima? Así que entre la sartén... Pues no la cierras. Bueno, queda ahí de reto para la próxima semana en los comentarios. Sí. Hola, @tortilladepatata.net. No, y en los comentarios también. ¿Cómo cerráis una tortilla? Bueno, Yolanda Castaño. Resulta que hay un blog en gallego, el más leído según Blogaliza, que el segundo soy yo. Porque yo no escribo en gallego, que si no... Llamado Todos Somos... Ah, no, llamado Aduaneiros Sin Fronteras. Ya está, y resulta que Aduaneiros, pues es un blog... Yo no escribo Aduaneiros, tío. Un blog que de diseño gráfico, sobre todo, que ponía tenía humor. Bastante abandonadillo. Sí, pero estaba bien las cosas que hacían. No sé, al menos era un humor. Y resulta que hicieron una tira cómica de la tal Yolanda Castaño, como cambiándose de chaqueta y de vestuario. Pero yo no sé ni por qué la hicieron, porque no me enteré nada. Pero... Porque resulta lo de Sargadelos de Díaz Pardo, que ya le apoyó al principio y luego dijo que no, y ahora está en Sargadelos currando. Bueno, entonces cambió la chaqueta. Entonces resulta que ellos recibieron una citación de su abogado, del abogado Yolanda Castaño, abogado, diciendo que borrasen los comentarios ofensivos hacia su clienta o lo que fuese. Y resulta que le dijo que los borraban o cerrasen el blog o algo así fue en la historia. Algo así dice el comunicado de Aduaneiros. Y resulta que un anónimo en la red creó la página todossomosaduaneiros.com. Sí, aduaneiro que está hablando ahí a la mía. Sí, yo creé todossomosaduaneiros.com. Página en la cual pues uno pone su banner, coge un banner ahí el código y lo pone en su blog de apoyo al blog clausurado. El blog pues sigue clausurado y la cosa pues parece estancada en los últimos días, así que bueno, ahí queda la noticia. Otra cosa, otra notición de estos que sí, más que el Google sí. Code o Google, ¿cómo se llame? Social. Social Code. Open o, Social. Open Social, eso. Te toca a ti ahora. Han anunciado un super hiper mega fichaje en Hypertextual. Todos sabemos lo que ello implica. Chan, chan, chan. Y nada más y nada menos que para negocios beta. El blog de ese... nuevo, todos sabemos lo que ello implica. Espera. Ahí, había... ¿Cuántos bloggers pasaron por negocios beta? Uf. Dos, tres, cuatro. Cuatro así de memoria. Bueno, pues... Eduardo Arcos ha anunciado un nuevo blogger que dice que va a ser un fichaje rompedor, un fichaje de la hostia. Un Schneider. ¿Eh? Un Schneider de la blogosfera. Ah, el del Madrid. Vale. Pues eso, y... ¿Por qué no apuestan ustedes? Yo apuesto que va a ser otra vez Manu Contreras. Yo apuesto por Arturo Pañaba. Por Corón, el de Microsiervos. Vale. Pero, ¿qué le pasa? Por Alonso, tío. ¿Dónde está Juan McLaren en París Hipertextual? Cierto. ¿Dónde está Contreras? ¿Dónde está Manu Contreras? No tiene vida social. No, pero su blog está abandonado. Ya no escribe. No, pero en Movidades escribe. Pero en Gizmología no escribe ya. ¿No? No, escribe solo Drita. También ese gran fichaje estrella. Que queremos a Drita, pero... Así te iba a decir, es que... Genial fichaje también. Eso, pues, que solo escribe Drita. Tampoco escribe en Monkey Zen, no escribe en Hyperdev, no escribe en Vitellia, es el otro, ¿no? Sí. En Obviedades escribe. Obviedades es el Tumblr blog, eso. Bueno, otra, la última... Bueno, la penúltima. No, la penúltima. No me improvises. Es que no nos han dicho ahora en Twitter, joder. Twitter. ¿Qué dices? Sí. Hacía tiempo que no teníamos nada de Twitter. Oh, señor, ¿quién? A ver, espera, es que no hay una maldita semana en la que no salga la tortilla. O sea, va a ser nuestro gurú. Nuestro mecenas. Nuestra y yo quería que fuese Enrique Dance, pero no lo conseguimos. No, es nuestro mecenas. Nuestra musa. Mecenas, ¿no? Mecenas, el terror de las nenas. No, es nuestra musa, que no nos... Nuestro gurú. El mecenas da pasta y este es pasta no suelta. Eso lo quiere que le den. ¡Dame pasta! Pues que te den. Bueno, ¿quién va a ser? Si lo sabéis. Logic. Javier Logic. Critica en un post en su blog las redes de blogs. Que su blog es logic.com, si no sabéis. Sí. logic.com. Critica las redes de blogs. ¿Y quién tiene una red de blog? Sí, Javier Logic. O sea, criticas una cosa, pero luego la tienes. A mí eso se llama... Yo creo que Logic lo hace para que no le hagan competencia. Digo, no montéis negocios beta, claro. Porque si no, me hundís el negocio. Claro, como tiene tanto éxito su red... Bueno, no le va mal. Bueno, en fin, no vamos a pasarnos, que sí, ya tenemos la demanda casi encima de la mesa de Logic. Sí, pero... Y dos cosas que nos han dicho ahora en Twitter hace un rato. Carlos Matallín, Matallo en Twitter, dice, nos comenta... ¿Quién es Carlos Matallín? Matallín, el tío que tiene el plátano en la boca. ¿Por qué tiene un plátano? No sé, será que hay como... del tablet a la chocolate, tío. Carlos Mata. ¡Ah! ¿Cómo llamar a Carlos Gay? ¡Oh! Bueno, Carlos Matallín comenta: decís que la actualización de los MacBooks han sido una puta mierda para todo lo que sería especulado. ¿Especulado? Sí. Expelliarmus, como Harry Potter. Tío. Sí. Bueno, bueno, vamos a decirte que es especulado antes, ¿no? Sí, también. Porque aunque sea expectación, es especular. Y espectoral. vale, y ¿no nos han dicho nada más? Sí, bueno, vale. No. Daniel López contesta: decís que siempre se exagera sobre lo que va a sacar Apple. Mejor algo que nada. No, tío, todo lo que dice Apple es bueno. Malo. Bonito. Barato no. Pero tú quieres un MacBook, así que... Ya. Bueno, y hasta ahí llega la sección de Blogosfera. O sea que vamos a poneros una promo. No sabemos de quién aún, porque no... Joder, no, no, eso no queda bien. Claro, bien. Va a ser una promo de Proletarium. Así... No tiene, tío. Hacemos una. Vale. Y luego seguimos. Leo Logic. Veo vídeos en Logic Video, voto noticias en Logic Rank y no soy Javier Martín, soy hipertextual. Música en Tortilla de Patata 103. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Dans. Yo lo digo chorradas ya. Bueno, vale. Primera noticia. Es como un pene este micrófono. Primera noticia. Gran micrófono. De la sección de música. Me siento el de Gran Hermano, tío. Extremoduro regresan a los escenarios. Ah, digamos que regresan porque les falta dinero. Pues hace falta. A promover el arte. No. No habían dicho ahí en el pasado que Extremoduro gane mucho dinero, ¿no? Aún ganan. Así que, bueno. Pero espera, ¿en Extremo no está el tío este que estaba en Platero? Está Robin Iniesta cantando. ¿Iniesta no estaba en Platero? No, Platero cantaba Fito, joder. El guitarra, joder. El guitarra de Platero está en Extremo. Cuando... Buah. Luego... Otra que cosa. Saca el nuevo disco porque les falta peras. Bueno, igual que es como Marea. Y ahora también tenemos la revisión del nuevo disco de Pereza. Que aquí creo que voy a poner un corte yo diciendo: Pereza es para maricones, o algo así que habías dicho en el 101. 102. No. Si es que hace, no. Llevamos tantos podcasts que no nos acordamos. Dije: el nuevo disco es muy pasteloso. Pasteloso. Y es pasteloso. Vale, y di lo que acabas de poner en el guión. Está empezando a gustar. Ah, ¿y quién lo escribió? ¿Quién escribió? Yo, pero sigue siendo pasteloso el disco, tío. Bueno, pues habla del disco. Habla. Bueno, el disco sí es pasteloso, además no poder. Tiene canciones como la de Beatles, tiene un ritmo... Bueno, es que tienes que ver un videoblog porque ver a Manu bailando esa canción no ha tenido precio. Y pasteloso, ¿sabes? Luego tiene la de Margot, que esa está bien. La avenida Estrella Polar. Estrella Polar, viene esa por mi internet... La avenida de la estrella pelea. Es como es una pastelada. Pero bueno, se tiene cosas buenas. Pero tampoco... Bueno, y la de Enrique con Quique González, la de Conjunto. Sí, bueno, que dice con la colaboración de tal, con la colaboración de cual, pero yo sí, no, aquí no lo, escucho. Yo no, o sea, no había dicho que había colaboración. Escucho la canción, aquí que lo nota. Aquí que hay al principio sobre todo. Y luego otra persona no, pero aquí que fijo. No, pero también pero con Soel, la número 4, la 5, no sé. Y yo no escucho a Soel. Será la guitarra. Bueno, otra cosa, Crónica de Andrés, el concierto de Marea. Bueno, Marea tocaron en Salamanca, es verdad. Y... Tengo una foto con Cuchi. Sí, tengo una foto de Flickr ahí con Cuchi, el cantante de Marea. Y Marea, bueno, tocaron así algunas del último disco y tal, y algunas del anterior, pero sobre todo del último disco, que a mí, salvo dos canciones, Petenera y otra más, no me convence mucho. Y bueno, es Marea, o sea, es como si vas a ver a Extremo ahora, pues verás, vas a ver eso, lo típico. Entonces, bueno, el concierto en general no ha estado mal, es Marea, es que tampoco le pido mucho, así que bueno, en general no ha estado mal y recomiendo a la gente que vaya, si quiere, Marea tocaron alguna, como Manuela Cantasaetas, Trasegando, Marea y El Perro Verde, Duerme Conmigo, así las míticas de Marea, y el disco nuevo también, entonces bueno, ahí queda la recomendación. Y no hay más de música porque Andrés es un vago y no puso más de música. Claro. Antes de nada vamos a haceros una propuesta. Que no mires el micro, tío, que no lo gires. No hace ruido. Bueno, sí, vamos Andrés, a... Bueno, Andrés vamos... Se acaba de... No, espera. Andrés acaba de querer comer el micro. Y antes había dicho que tenía forma de pene. ¡Yo no digo nada! Andrés quiere comer pene. Bueno, a ver. Andrés quiere comer pene. En Italia comen penes. tipo de pasta, tío. Vamos a hacer una hacer una propuesta. ¿Quitaríais alguna sección de tortilla? ¿Meteríais alguna sección más? Ahora va a responder alguien todo. La mierda. Enrique Dance y Javier Logic pueden opinar. Te les borraremos el comentario. Sí. Tío, con Enrique Dance casi no nos metemos. Tienes que meternos más. Es el rey del blogomillo. Pero con lo chungo que está quedando este podcast. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, televisión, que te toca tu sección y luego te cabreas porque te corto. Sí, bueno, vamos a hacer la sección todo seguido porque como hemos hablado mucho de... En la sección de principio, porque estamos ya un poco hasta los huevos y Andrés se va. Andrés va por palillos. Ah, para tortilla, claro, que tenemos aquí una tapa de tortilla súper guay. La sección de televisión. Vamos a comentar, bueno, ya pondremos los enlaces en el guión y tal. Que un humorista en Estados Unidos, en ese país del otro lado del charco, que puede pasar cualquiera, Stephen Colbert, que es el protagonista, bueno, de un programa de política de la CBS, si no me equivoco, NBC. No, de Comic... Vale, es el presentador de un programa de, bueno, política, comedia, de Comedy Central. Ha dicho que se presenta a presidente del gobierno de Estados Unidos. O sea, es que no era palillo. Pues se presenta a presidente de Estados Unidos, pero bueno, no es una idea muy demasiado original, ¿no? Porque si no lo sabéis, Noche H, el programa Noche H, se presenta también a las elecciones. Pues se presenta todo el programa, todos son candidatos y todos son... Mira, me soy maquero. ¿Tienes unas gafas de empollón? No, pero deja mi ebook, tío. Tiene contraseña. Vale, borramos esto ya, ¿no? No, a ver, sigue con lo del humorista. Sí, pues eso, que se ha presentado... Que se ha presentado para presidente y bueno, pues aquí nos preguntamos, ¿cuándo habrá un presidente, no, un blogger que se presenta presidente, no un presi que sea blogger, porque eso ya es muy de moda? Zapatero era, tío, tenía un blog. No, Zapatero tenía... Alguien que le escribió un blog. Eso, alguien que le escribió un blog. No vas a averiguar la contraseña, a ver si lo entiendes. Tengo a Andrés aquí a mi lado con el ebook entre las rodillas, intentando averiguar la contraseña, pero no, se ha sorprendido. ¡Quieto! Bueno, y ahora, siguiente noticia. Jack Alerta Roja, la serie de Jack Alerta Roja, que es de militares, de la Marina. Vives en un puto blog y no sabes de qué va, tío. Sí que sé de qué va, tío. O sea, esta mítica serie que ya se emitió en Telecinco, se emitió en 4... No, sí, en Telecinco, en 4, y ahora se emite en la Sexta. Es la primera serie que se ha emitido en 3... En tres cadenas a la vez. ¿Quieres? No. Vale. Dejo de hacer la sección. Bueno, Jack, hola, ¿qué tal, chicos? Soy Capichu. La Sexta emite sus series de culto a horarios intempestivos. A ver, espera que abrí una nueva pestaña y ahora os lo digo. Yo no abro porque estoy cabreado. Mira, voy a decir una sección con tortilla en la boca, a ver qué tal suena. Espera. Todos nos alegrábamos porque La Sexta nos diera un tan alto placer. Tío. Ver 4 de las mejores series cómicas americanas entre su programación. ¿Pero qué pasó con esas series en septiembre? La Sexta se lavó las manos. ¿Vas a leer toda la entrada entera? No, es verdad. Bueno, sí, que la Sexta se las dio hace unos meses en un anuncio con Ángel Martín, el de Sé lo que hicisteis. El enano es. El enano payaso, como dijo ya, dijo Risto Mejide en Channel 4. Channel número 4, sí. Que bueno, que iban a estrenar unas series así de culto, buenas series, eran Venturage, me llamó Erlos, The Office, una serie increíble, increíblemente absurda pero buenísima, y también iba a emitir nos acaban de hacer una petición un poco extraña. Léela tú, porque yo paso. Petición para el Tortilla. Cantad la canción del guardaespaldas haciendo gárgaras con Coca-Cola. ¿Cómo es la canción del guardaespaldas? La de Wendy Houston. Espera, sí. Que va por Coca-Cola. Voy a por Coca-Cola. Vale, este va a ser un podcast de chorradas. Yo me avergüenzo totalmente de él, que lo sepáis. Porque estamos haciendo en directo, todo de corrido. Andrés se levanta, pasa de mí. Bueno, claro, lo hace en mi sección, ¿cómo no? Porque en la suya, no. Eso. Pues yo ya acabo aquí la sección. Bueno, que emite estas series, que dijo que las iba a emitir de culto, pero las emite después de Buena Fuente. Es decir, a la 1:30 de la mañana, más o menos. Entonces, claro, dicen... Ahí está la Coca-Cola. Dicen, bueno, sí, somos muy guays, tenemos series super guays, muy buenas, emitimos buena televisión. Pero, en realidad, si la emiten a esas horas, pues como que no va a tener... mucho éxito, más que nada porque no, porque a esas horas la gente normal duerme. Pero bueno, y aquí acaba la sección de televisión y hacemos una pausa para ir preparando la petición. Adiós. ¿Lees mi blog? ¿Idolatras mi persona? ¿Te has comprado una BlackBerry por mis consejos? ¿Usas Twitter desde que lo hago yo? Pues usa Corrank, maldito. El Corrank de Enrique Dance. Si en Logic ha funcionado, ¿por qué aquí no? Lo que faltaba. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a ir ya despidiendo el podcast, pero antes vamos a hacer feliz a Tarsuara de, bueno, a... ¿Quién es? Frank, ¿no? Ni idea. Es de Café Log, joder. Matado, pero no sé quién es. Bueno, de los dos. No, Roberto no es Frank. Oscar, Roberto, Oscar y Fran, es Fran. Fran Zaplana, que a lo mejor nos ha pedido en Twitter que haga gárgaras de Coca-Cola mientras canto la canción de El Guardaespaldas. Y como nos debemos a nuestros oyentes, y por tanto, pues sabemos que debemos de hacer esto por el público. Déjame que te vea. Lo va a hacer Andrés, yo le voy a sujetar el micro, me va a mojar el micro, me va a joder el micro entero, pero bueno. No me agarréis porque sale Coca-Cola, llega a Vigo, tío. Bueno, es que no tengo la canción del guardaespaldas, voy a intentarlo, tío, pero no sé. Gárgaras puedes cantar, tío, yo creo que me voy a atragantar. Pero tienes que hacer el sonido con las gárgaras. Bueno, aquí tenemos a Andrés interpretando... No, no puede. Le puede el nervio. Va. No puede. Es imposible hacer gárgaras mientras cantas, tío. Pero no tienes que hacer... ¡No! Tienes que no cantar, tienes que hacer el sonido con las gárgaras. Así, pero con la Coca-Cola dentro. Claro. Bueno, pues para... Para todos nuestros oyentes... Venga, Coca-Cola y calla. Traga y calla. ¿Y escupí? Ah, pues para todos nuestros oyentes, Andrés Milleiro... Bueno, pues ya sabéis que... Esto no es serio, definitivamente. Yo creo que vamos despidiendo ya mejor y nos... Sí. Y dejamos este aborto de podcast que es recuerda triste. El podcast número uno. Es triste que nos salga mejor un podcast cuando estamos a 800 kilómetros de distancia. No, ¿cuánto es de Salamanca? Sí, 400, 500. Que cuando es estamos triste, pero a más triste es pedir. Más triste. Es triste, pero bueno, vamos a ir despidiendo el... Más triste es currar mi perdón. Este podcast improvisado que queríamos hacerlo ya por... Para que no haya retardos. ¿No comes tortilla? No, tío, tortilla es para maricones. No, con tortilla no sale bien. No, tío, te vas a atragantar y vas a quedar fatal. Bueno, puedes despedirte ya. Sí. Bueno, yo soy Andrés Milleiro. Espero que este podcast 103 beta os haya gustado, porque no vamos a hacer más hasta Navidad. Así uno a la de otro, digo. Y... Bueno, no hay podcast en el que no sople, así que voy a soplar, tío. Porque si no, luego la gente se queja. Si no, luego la gente se queja de que no soplo, tío. Toma, bueno, despido. Pues yo también me voy. Bueno, nos vamos ya, me despido. Yo reniego de esta grabación. Reniego totalmente. Pero bueno, ya nos veremos o en una semana o en dos. No sabemos si reiniciaremos dos. Ya... En dos semanas ya nos veremos de nuevo. Así que nada, sed buenos y no hagáis nada que yo no haría. ¡Ah! Oh, me ha quedado genial. Dance, ¡corta! No sé.